Miami, give me a break, Copacabana, stand, fever in Hawaii.

gusta el fuste, te gusta hoy igual que ayer. Solo te gusta el fuste, te gusta hoy igual que ayer. Ya para todo estás muy babas, pues solo piensas en coger. Y es de fruta, eres de vaca, ordéñate como un emoción. Y es que a ti solo te gusta el fuste, te gusta hoy igual que ayer. Solo te gusta el fuste, te gusta hoy igual que ayer. Ya para todo estás muy babas, pues solo piensas en coger. Y es de fruta, eres de vaca, ordéñate como un limón. Y eres de fruta, eres de vaca, ordéñate como un limón. Ya todo suena aburrido, ya sin sabor, sin emoción. Y es que a ti solo te gusta el fuste, te gusta hoy igual que ayer. nigger for bunny. And squirrel the motherfucker too. When the squirrel from its pit hole found out some crazy bunny out there making an armpit with a fucking hairspray from its mother. фотокамера. Акваланг, водопара, камера. Крошка моя, я по тебе скучаю. Я тебя, маляв, не получаю. Ты за решеткой и даже не скучаешь. Но ты откинешься и меня не узнаешь. Крошка моя, я по тебе скучаю. Я тебя, маляв, не получаю. Ты за решеткой и даже не скучаешь. Но ты откинешься и меня не узнаешь. güey, no mames, ya, güey. Estuvo bueno, güey. No. Сияет, речечка журчит, to rainbow and found a ditch full of scum, babe. Encontrarás ahí, en cualquier lugar, te seguirá a ti, dentro del baño del bar, te bajará el calzón, viejo lagartón, mete su mano aquí, mete su mano allá, no te podrás salir. No te podrás zafar, te bajará el calzón. Viejo lagartón, viejo lagartón, se come a los bebés, se chupa hasta los pies. Se come a los bebés, viejo lagartón, se come a los bebés. Mete su mano aquí, mete su mano allá, no te podrás salir, no te podrás zafar, te bajará el calzón, viejo lagartón. Viejo lagartón, del infierno salió. Viejo lagartón, yeah. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8. Radio Catón.